Una lamentable mañana, ¿cierto? Fuimos despachados a un accidente de tránsito en el sector de Nercón. Como punto de referencia nos indicaban el fogón Chilote. Se solicitó la presencia de carabineros y también de bomberos al lugar. Llegando, nos percatamos de una colisión por alcance, aparentemente de un vehículo menor con un microbús. Encontrándose una persona al interior, no teníamos acceso, las puertas estaban trabadas, el vehículo estaba bastante deformado. Así que junto a testigos logramos tener acceso al vehículo, percatándonos de un paciente de aproximadamente 30, 31 años que se encontraba al interior, lamentablemente sin respuesta, sin en paro cardiorrespiratorio, con algunas lesiones evidentes de golpes en el volante y en el parabrisas del vehículo. Siempre el llamado es a la prevención, ¿cierto? A la conducción a la defensiva, a respetar los límites de velocidad, sobre todo en nuestras carreteras, que en la isla no son de la mejor calidad. Por lo tanto, es sumamente importante siempre manejar a la defensiva, utilizar los dispositivos de seguridad. Siempre hablamos de pacientes adultos, pero lamentablemente la realidad hoy día nos muestra que siempre con los pacientes pediátricos no existe un uso de la silla de seguridad, ¿ya? Por lo tanto, hacer la recomendación, evidentemente, de utilizar los dispositivos de seguridad que indica la ley y también a manejar con precaución las velocidades. Recordar que el sector Nercón, sobre todo, todavía es un sector urbano, por lo tanto, se debe manejar con un límite de velocidad. Y aparte que estamos en una época del año muy fría y que no nos hace descartar todas las mañanas que tengamos heladas en la carretera.